de los 70.000 o 70 y pico de mil, que es el universo completo pasible de darse de baja, hasta ahora lo que va a ocurrir el 31 de marzo es la baja de cerca de 15.000 contratos, sin tener en cuenta PAMI, sin tener en cuenta empresas públicas. El resto entran en un nuevo proceso que se sigue auditando y que se sigue revisando por otro trimestre adicional. El objetivo, si son 70.000, que sean 70.000, si nos quedamos en los 15.000, que sean los 15.000.